Eso, eskotila bidaltzen dut. Hendika da hor naiz. Después de la multitudinaria manifestación de solidaridad del sábado, ayer comentó el juicio contra nuestros compañeros Jorge y Pablo, por los sucesos que tuvieron lugar en Logroño durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Que 6 años después continuemos hablando de esta jornada, subraya la trascendencia que tuvo entonces. Fue el segundo y último gran paro general a nivel estatal realizado con el fin de frenar las políticas económicas del Partido Popular. El éxito de la movilización que se saldó puso en evidencia el descontento social ante los recortes de Mariano Rajoy. Pero aquel no fue solo un día de rabia, sino también de miedo hacia unas calles a punto de estallar. A pesar de que el 15M ya había desbordado la capacidad de convocatoria de las estructuras políticas y sindicales tradicionales, tanto el gobierno como la patronal precisaban de unos interlocutores de confianza, que se doblegasen a cualquier tipo de acuerdo, por lo que era necesario contener, de alguna forma, a los elementos más activos y rupturistas. Este fue el telón de fondo en el cual se desarrollaron una serie de actuaciones de marcada índole represiva. En Logroño, concretamente, la diana se fijó en la Confederación Nacional del Trabajo. Jorge y Pablo son reconocidos miembros de la CNT de dicha ciudad. Al detenerles y encausarles, se daba también un contundente golpe a un sindicato que, aquel 14 de noviembre, consiguió encabezar una manifestación multitudinaria y congregar a miles de personas frente al palacete donde se cobija el presidente autonómico al margen del resto de sindicatos. No caben otro tipo de interpretaciones. Al día siguiente, las fuerzas políticas y empresariales de la región aplaudirían una discutible actuación policial, que dejó 2 heridos graves y varios manifestantes golpeados, además de 2 vidas militantes que pasaban a verse hipotecadas con el oscuro montaje judicial que se había armado en torno a ellas. De esta forma, celebraron también que CNT, en vez de dedicarse a las tareas sindicales que le son propias, tenían que emprender un largo y difícil camino para apoyar a sus compañeros procesados, Jorge y Pablo, 2 cenetistas que acudieron a la huelga a defender los derechos de todas en nombre de la Confederación. El fiscal pidió 6 años y 9 meses para Pablo y 2 años de prisión para Jorge. Han rechazado una oferta con la que también eludían la prisión para defender su inocencia. La base de la acusación eran unas grabaciones realizadas por la propia policía. Grabaciones que los acusados exigieron y a la que la defensa nunca pudo acceder. Además, la prueba que servía como acusación fue destruida por la propia policía en abril de 2013, al clasificarla como desechable. En el caso de Pablo, el vídeo de la defensa contradice paso a paso el relato policial sobre su detención. Estaba portando una pancarta con ambas manos en alto y no huyó del jefe de operativo antidisturbios cuando fueron a detenerlo. Jorge realizó el discurso final antes de la intervención de los antidisturbios. Cuando suceden los hechos, él está fichando en su puesto de trabajo al entrar en el turno de noche, San Adrián, Navarra, a 60 kilómetros de Logroño. Los hechos son claros. Estamos ante otro montaje. Los personajes directamente involucrados en esta trama son, por un lado, Fernando Fernández Benítez, jefe del operativo antidisturbios de la Policía Nacional durante los sucesos del 14M. 6 meses después fue recolocado como comisario jefe de la policía local de Logroño, con posteriores quejas de sus subordinados por su forma de proceder. El otro es Alberto Bretón, delegado del gobierno de La Rioja desde 2011. Se le blindó desde los juzgados interponiendo una fianza récord de 10.000 euros ante posibles querellas por su responsabilidad en los sucesos del 14M. En otros casos, las fianzas han rondado entre los 300 y 3.000 euros. Ante montajes como este, la solidaridad y el apoyo mutuo son una obligación. Ahora nos toca defender a Pablo y Jorge, pero en los casos de los últimos años se cuentan por decenas. Todo nuestro apoyo a los sindicalistas encausados.